Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Nos escuchás bien? Nosotros te escuchamos un poco bajo. Yo te escucho perfecto, tal vez porque estoy adentro del auto. Ahí está, ahora no, ahí sí. Ahí se escucha bien. Ahora sí. Bien. Daniela, decíamos, el próximo 22 va a haber elecciones en CEMAR a partir de las 20. Y bueno, son unas elecciones un poco especiales porque, por lo que pude leer, en este caso va a haber dos listas, ¿no? O sea que es un acto democrático importante para el CEMAR. Un acto democrático por primera vez en 72 años de vida institucional. Estamos haciendo historia. Uh-huh. Uh-huh. O sea que hasta ahora, cada vez que hubo elecciones, ¿qué había? ¿Lista de unidad? Y claro, listas únicas, consensos, uh-huh. Bueno, falta de compromiso, nos decían los asociados, no, qué sé yo, y no quiero, y esta vez hay 22 voluntades dispuestas a representar a los pueblos. Y que, si tuvieses que decir en qué se diferencian las propuestas de las dos listas, ¿cuáles serían los ejes fundamentales? En verdad, mucho la propuesta de la otra lista no la conozco, no la he leído, no me estoy haciendo la desentendida. Sí conozco a la gente, la diferencia es fundamentalmente en la forma de trabajar y en la forma de comunicar. Uh-huh. O sea, ustedes la visión de las cosas, los temas son los mismos, tenemos distinta visión de las cosas, no sé si mejor o peor, distinta. Bien, distintas maneras de llevarlas a cabo. La lista se llama Pluralidad e Integración, digo, dice como mucho, ¿no? Ya el nombre de la lista. Bueno, la idea es abrir un poco el centro. Exactamente, esa es la visión. Que tengan lugar los nuevos, que se capaciten, que se formen dirigentes, porque en verdad pasa que termina siendo un intercambio de cargos al momento de hacer una lista. Quien era, digo, cualquier ejemplo, tesorero pasa a ser tesorero, el que era secretario pasa a ser presidente, el presidente pasa a ser vice, porque no hay dirigentes formados, no hay gente que se comprometa, no había. Uh-huh. Y estamos en ese camino, se llama pluralidad e integración precisamente porque estamos uh-huh. integrados, jóvenes, viejos, y no me refiero a edades, ¿no? Solamente. Uh-huh. Estaba mirando... Estaba mirando la lista, Daniela, y detrás tuyo hay unos cuantos nombres conocidos dentro de la actividad. Sí. Algunos con más años de trayectoria, otros menos. Chicos jovencitos de 2 años de ejercicio de la profesión, jovencitos de edad, 20, tiquito, y 4 y 5 tiene Tomás Elizondo, tiene 30 y alguito... Las chicas, uh-huh. Belén Blois y Georgina López, claro. La señora Lucía Frolic, que tiene un poco más de edad y un poco más de años de ejercicio de la profesión que ellos y que yo. Uh-huh. Entonces estamos integrando todas esas visiones diferentes. Daniela, un poco a eso... Perdón, discúlpame, un poco en referencia a lo que estabas diciendo vos, y corregime si hago una lectura desacertada. Ha pasado hace unos años a esta parte, que se marcaba recién, Beto lo preguntaba muy bien, ¿no? Está como muy diferenciado lo que son los martilleros históricos, ¿no? Con esos nombres históricos de la ciudad de Tandil, y después hay como todo un empuje de una generación nueva de martilleros que tienen como más impronta a la hora de lo institucional, que bueno, que les importa, que buscan alternativas, que le buscan la manera. ¿Un poco eso es lo que intenta representar esta lista? Esa es la pluralidad. Estamos recogiendo el guante de lo que dice el asociado. Uh-huh. Estaba viendo dentro de un poco lo que propone la lista Pluralidad e Integración, y en el primer párrafo hacen referencia que el equipo de trabajo quiere y está convencido de que se lo puede hacer entre todos, es decir, con ustedes, con el resto de los asociados, pero también con los de la otra lista, evidentemente, sin lugar a dudas, con todos, ¿no? Sin lugar a dudas, tomé el compromiso con mi colega Fabre, que encabeza la otra lista, y le dije... Si ganas vos, me vas a tener todos los días acá. Pero si gano yo, los quiero a todos, el lunes acá. Claro. Porque si lo tuyo sirve y lo mío sirve, ¡hagámoslo! Seguro. Esa es la idea. con la visión del que gane, bueno, habrá que acomodarse y aprender nuevas formas de trabajar. ¿Cuántos asociados tiene SEMART hoy, aproximadamente? Ay, Maya, no me acuerdo el número exacto, pero somos 150 y pico, 160 más o menos. ¿Y todos votan? Sí, en condiciones de votar creo que hay 150, pongámosle, porque hay un solo requisito y es estar con las cuotas al día. Pero no tenemos mucho amor en el pago, ¿eh? Hay gente con planes de pago, es decir, no hay cobrabilidad de las cuotas. Calculo que con cualquier elección de cualquier índole uno va teniendo un pálpito, va hablando con unos, con otros. ¿Cuál es ese pálpito que tenés hasta ahora? A ver, me lo preguntás personalmente, confío en mí y en mi equipo a ciegas. Hemos estado haciendo trabajo de campo, que se le dice, hablando con los asociados uno por uno, tratando de comunicarlo a la sociedad para que cada uno le cuente a su martillero qué viste, lo que hace esta gente, lo que propone, bueno, campaña, como se dice comúnmente. Yo me tengo fe, le tengo fe a mi equipo y le tengo fe a los socios que tantas veces nos pidieron, vamos a hacer las cosas distintas, hagamos las cosas distintas. Bueno, acá tienen la posibilidad de hacer las cosas distintas. Una de esas cosas ya la dijimos, es la pluralidad y es la integración. Bueno, imagino que habrán hablado de cara al futuro, bueno, cuáles serían, digamos, las acciones inmediatas si llegara a ganar la lista que encabezás. Por ejemplo, uno de los temas que se viene abordando desde los medios locales y no solamente desde Tandil, sino desde la provincia y demás, tiene que ver con la problemática que tienen los inquilinos. Bueno, ¿cuál es la postura que tienen ustedes respecto a este tema? La postura que tenemos nosotros es que siempre tenemos que estar al medio de la mañana. Entonces hay que buscar una solución ecuánime, no recargar las tintas de un solo lado. Exacto. Hacerle entender a las partes que los dos son clientes. Bien. El dueño de la casa porque me la trajo y el inquilino, futuro inquilino, porque me la vino a pedir. Porque lo asesoré, porque le busqué una forma de pago, porque le ayudé a negociar el precio, porque le facilité algunas condiciones, porque le expliqué cuáles eran los distintos tipos de garantía que podía presentar, etcétera, etcétera. El inquilino también es mi cliente. Yo, sin inquilino y sin propietario, no tengo operación, no tengo ingreso, no tengo ejercicio profesional. Bien, perfecto. Sí, es un poco lo que se está buscando, ¿no? Eso. Hay que ser ecuánime, sí. Hay que buscar algo que ayude al momento. Es cierto, el inquilino tiene sus cargas, el propietario también las tiene. ¿Se entiende? Se entiende. Daniela, te vamos a invitar seguramente después del viernes a que charlemos, bueno, con más tiempo, que vengas al piso y podamos charlar otro tipo de cuestiones como el mercado en este momento, la situación. Pero bueno, hoy queríamos poner foco en las elecciones del próximo viernes. Y bueno, mucha mer, como se dice. Bueno, muchas gracias. Va a ser un debut, porque también es un debut que una mujer encabece la lista. Exacto, claro. Eso es muy importante. Estamos siendo protagonistas en este tiempo en que las mujeres intentamos ocupar los espacios que nos faltaban. Así es. Tenemos muchas ganas de participar, muchas ganas de acompañar a la gente. Queremos dejar en claro que no todo da lo mismo, que las cosas bien hechas se notan. Y, en fin, nada, estamos en manos de los socios y nos vemos el viernes. Gracias, Daniela, por la comunicación. Gracias, chicos. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Hasta luego. Chao,